Esta noche estoy muy contento de presentarles a una de las figuras tal vez más legendarias que he tenido el gusto de entrevistar. Es un autor, un artista que por mucho tiempo ha estado presente en la música de este país. Estoy con Álvaro Fernández, quien nos va a acompañar y contar sobre su carrera y sobre su concierto este 31 de mayo en el Teatro de la Danza. Muy bienvenido aquí al espacio de las 9 de la noche en la 101.9 Radio. Muchísimas gracias, Leo. Eso de lo legendario y de lo del pionero y todo eso del rock y de esas cosas, te digo que las acepto con humildad, pero son misteriosas para mí. Obviamente hice algo muy importante cuando hice el disco Compadre, solo que en el momento parecía un fruto más de la mucha riqueza y biodiversidad que teníamos en ese momento en Costa Rica y en el medio musical. Entonces, por decirte, yo escuchaba, por hablar de los clásicos, de digamos rockeros, a los Vikingos, la banda de los hermanos Chacón, donde Pepe tocaba la percusión y se llamaba Los Álamos. Era una banda que tocaba también rock latino en esa época, que estaba ya de moda Santana y todo eso, por desde Woodstock. Y entonces tocaban en un salón que había en un club, Los Álamos, en mi barrio, en Guadalupe. Pepe, Narciso, Sotomayor. ¿Ves? Entonces yo crecí admirando muchísimo a esa generación que estaba en primera fila haciendo música, luego la generación inmediatamente anterior a la mía y un poquito intermedia, los King Cats, Organized Confusion, el grupo Amón, donde tocaba José Antonio Cordero con Alfredo Antillón, ¿ves? Gente que yo admiraba, los Gatos con Richard Acosta. Íbamos al salón de patines y Richard Acosta tocaba con los Gatos ahí sus éxitos, ¿verdad? Que ya eran éxitos de radio y todo eso. Hacer yo mi música, aparte, digamos, de todos los antecedentes de mi experiencia en Estados Unidos y de haber vivido en Oakland, cerca de San Francisco, en la época de los hippies y de Haight Ashbury, en 66, 67, que obviamente ir a un concierto de los Beatles. Todo eso era una sola amalgama cultural de la que brotaba una flor, que era la flor mía, en un jardín enorme. Thank you. Jardín florecido que existía, incluyendo la música nacional. Poquitos meses antes de Compadre, el disco de Rubén Pagura, Volvé Frijol, un disco maravilloso, y Lachas de Sol, de Luis Enrique Mejía, que Luis Enrique grabó en Indica, él solito con su guitarra, ¿verdad? Mientras que ya Rubén en Volvé Frijol tenía una instrumentación también rockera, claro, ¿verdad? Y de tanguera de Argentina, ¿verdad? Claro, y su hermano también, que fue muy importante con el grupo Acalanto, ¿no? Y por otro lado también podemos hablar lo que se llamaría una nueva vegetación, como el grupo de rock. Ajá. También, que era una cantidad enorme de formas de hacer rock y empezar a salirse del parámetro de cantar y tocar lo que se hacía en Estados Unidos o en Inglaterra, sino hacer música que tenía que ver con la realidad de acá. Sí, y de hecho aquí había un grupo que se llamaba así, Nueva Vegetación, no sé si te acordás, un grupo de que tocaba música latina y muy excelente. Ahí tocaba órgano José Araya. Y bueno, entonces yo fui haciendo canciones y me encuentro con Pelín, empezamos a tocar juntos rock acústico, luego con mi compañera Pamela Johnson, de compañera de colegio, tocamos en el Centro Cultural. El día que tocamos, bueno, hicimos un par de conciertos en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano de rock acústico en el año, esto fue en el 72, me parece, y llegó Rubén y se acercó y me dio un gran abrazo y me felicitó. Y ves, entonces había un clima muy prolífero, ¿verdad? Desde muchas esquinas y con muchos matices, colores, sabores, musicalidades. Creo que ya estaba Herome, Manuel Monestel, tocando en la universidad, ¿verdad? En el año 73, que empieza la inmigración chilena después del golpe, ¿verdad? Entonces se nutre mucho de esa inmigración, la música de Manuel, que también había empezado tocando música en inglés, y Crosby, Stills, Nash & Young. Y bueno, no sé si sabías que Stills vivió aquí, vivía en Lourdes, y entonces Manuel conoció a Steven Stills como vecino en Lourdes, imagínate. Y luego Stills se va para Estados Unidos, sí, en el 66, 67, y funda Buffalo Springfield, ¿verdad? Que es uno de los grandes supergrupos del folk rock norteamericano. junto con Neil Young, que ya es mucho decir, ¿no? Con Neil Young. Entonces hay una inmediatez, digamos, del contexto musical, no solo obviamente nacional, que es inmediato a uno, porque no hay, ¿verdad? Porque uno está en medio de él, sino también incluso del contexto musical rockero más importante, porque Stills vivió aquí y fue al colegio en Lincoln y Manuel lo conoció, ¿ves? Entonces había una como especie de ósmosis. Y luego toda la conmoción del paso de los 60s a los 70s, ¿verdad? Esa conmoción cultural que de también política, digamos, de la revolución de mayo del 68 en París y la revolución cubana unos años antes. Es un torbellino de energías súper creativas, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando yo hago la música y empezamos a montarla, y luego surge la posibilidad de convocar a un grupo de músicos para hacer una banda, y está aquí Ricardo Sáenz, que baterista, que viene llegando de Estados Unidos de tocar en grupos, digamos, de primer nivel profesional en Estados Unidos, Nueva Orleans, jazz y jazz rock y todo, Ricardo, o los panameños que venían de camino para Estados Unidos, José James y Rogelio Mitchell, que no sé si te acuerdas, que tenían un dúo que se llamaba Serengeti, donde Rogelio Mitchell tocaba como Richie Havens, venía de Panamá, tocaba en ese, digamos, en esa vena. José James tocaba el sax espectacularmente. Luis Monge venía de México de estudiar piano varios años y ya tocaba piano clásico, ¿verdad? Tenía 16 años, pero era amante del bolero y de la salsa y toda la música tropical. Sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor, sí señor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar, y yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Pero penas, ¿quién osa decir que guardo yo penas luego después del rayo y del fuego? Tendré tiempo de sufrir, tiempo de sufrir. Oculto en mi pecho bravo, quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar, a morir me han de llevar. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Yo soy un hombre bueno y como bueno moriré de cara al sol, de cara al sol. Verso nos hablan de un Dios, ¿a dónde van los difuntos? Pero verso o nos condenan juntos o nos salvan. Salir del mundo por la puerta natural. Yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar. Thank you. Somos Radio U, 101.9 FM. Logramos convocar la banda, hagamos un concierto y empezamos a trabajar con las piezas, ¿verdad? Las piezas mías. Que ese para mí ha sido, digamos, como el hilo conductor de mi experiencia a lo largo de los años hasta el momento actual. Claro. Digamos, yo tengo las piezas, las hice con una guitarra y mi voz, y tomamos las piezas y las arreglamos, y vamos haciendo distintas versiones, muy en el estilo rock y sobre todo de jazz, de incorporar lo que cada músico puede aportar. Entonces es como un proceso de una materia prima relativamente básica, porque son los acordes y la melodía, ¿verdad? Y bueno, los acordes sí, en el caso mío, tenían su complejidad, ¿verdad? Porque tenían acordes disonantes y ciertas progresiones un poco inspiradas en la música de David Crosby y de Joni Mitchell, ¿verdad? Que también ya tenían mucho influjo de jazz. Entonces las piezas mías ya tenían cierta riqueza estructural que permitía, como un prisma, digamos, que si le pegas al prisma la luz por acá, tu luz, digamos, vos lo iluminas con tu luz por acá, ¡plah! Y entonces sale por allá un haz de luz que es el fruto de tu luz pasando por el prisma, con las luces de los integrantes, ¿verdad? Y así se fue construyendo. Ábreme, hermana mía, esposa mía, paloma mía, inmaculada mía. Ábreme, que está mi cabeza cubierta de rocío y mis cabellos. La túnica, ¿cómo volver a ponérmela? Ya me he lavado los pies, ¿cómo volver a ensuciármelos? Más valen dos que uno solo. Si uno cae, el Radio U, auténtica. Radio U, genuina. Caminar, pienso, ¿dónde está mi nube, la que da el compás? Compañera mía, dulce viajera, llevas al navegar la música del sol hacia donde no hay más ritmo que el amor. Dame tiempo, dame tiempo de alcanzarte. A caminar, pienso, ¿dónde está mi nube, la que da el compás? Desapareció. Thank you. que da el compás. Desapareció y no me dijo, ahora vuelvo, hijo. Ahora, ¿cómo ocurre la grabación del disco Compadre, que haya sido un disco que la gente guarda con un cariño enorme y casi nadie lo presta? Y tienes razón. Sí. Vieras que pasé décadas cuidando 3 ejemplares. Luego me divorcié. Los 3 ejemplares quedaron en la casa de mi ex esposa. Y acabo de recuperar. Entonces yo pasé años sin tener el disco, compadre. Ya tengo 3 ejemplares. Pero digamos, el disco, yo creo que es importante el antecedente del trabajo de Luis Enrique Mejía y de Rubén Pagura. Fueron proyectos discográficos muy, muy autónomos y casi como de autoedición. Lo que todavía existe, y yo creo que ahora con más fuerza, que es la autoedición, y es lo que estoy haciendo yo en este momento con mi música. Así va surgiendo, compadre, primero las piezas. Con Luis Muñoz vamos empezando a arreglar las piezas con percusión y flauta, que era lo que tocaba Pelín en el dúo acústico. Entonces, digamos, es un cambio, digamos, importante, pero como un primer paso en el crecimiento instrumental. Compadre, Dulce Viajera, Canción de Cuna, Nosotros los Hombres, piezas que yo cantaba solo, empezamos a tocarlas a dúo, él con su flauta y con su percusión, y a empezar a tocarla en los cines, como en intermedio. Entonces, La Izquierda Erótica iba al Cine Capri a tocar un concierto, que era así un llenazo, ¿verdad? Y en el intermedio salía yo con mi guitarra de 12 cuerdas, el pelo largo por aquí, a lo David Crosby, ¿verdad? Pelín con su tumbadora y su flauta, hacer el intermedio y hasta cantando piezas de David Crosby. Entonces, así fuimos construyendo como la amistad musical y los vínculos de fraternidad entre él y yo. Y surge la oportunidad y la iniciativa de hacer el concierto, un concierto con una banda. Entonces ahí yo creo que el papel de Pelín fue muy importante, porque él jaló gente. Yo jalé a mi primo, a Luis Enrique Monge, ¿verdad?, que él venía llegando de México, que también fue muy importante, porque el papel de Luis Enrique ya en el disco Compadre como arreglista. Entonces Luis Enrique hizo piano, hizo bajo, hizo strings. Yo quiero decirte a vos que necesitamos tu fuerza, que un puño es un toro y 100 toros un ancho camino. Caminemos. Yo solo puedo cantar muy débilmente. Fácil es callarme, pero sí. Volamos como peritos. ¡Qué escándalo! Nos oirán hasta en Managua, Guatemala. Poneme atención, quiero que me oigas. Poneme atención, quiero que me oigas. Poneme atención, quiero que me oigas. Que me oigas. Que me oigas.

estamos sin amor, hermano mío. Y esto es como estar ciegos en mitad de la tierra, traigo muertes para asustar a todos los que juegan con muerte. Pero traigo ante todo un deseo violento de abrazar al tronador y grande como tormenta oceánica. Ay, ay, ay. Un solo brazo dulce que rodee la tierra. Yo deseo que todo, que la vida sea nuestra, como el agua y el viento. Que nadie tenga nunca más patria que el vecino. Que nadie diga más, la finca mía, el barco mío. Nosotros los hombres. Un solo brazo dulce que rodee la tierra. Yo deseo que todo, que la vida sea nuestra, como el agua y el viento. Que nadie tenga nunca más patria que el vecino. Que nadie diga más, la finca mía, el barco mío. Nosotros los hombres. Hay que recordar a nuestra audiencia que esta música está presente en la programación de la 101.9 Radio U. Así que simplemente es cosa de solicitarlo en los horarios donde hay controlista y está fácilmente localizable para que puedan poner el volumen 1, volumen 2. Recordemos que tenemos concierto este 31 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro de la Danza en el CENAC en San José. Es una música que usted va a disfrutar, así que le recomendamos desde la 101.9, desde la programación de esta emisora, que vayan a este concierto. Una experiencia que recoge todos estos años de música que usted realmente va a llegar a disfrutar. Muchas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, Leo. Les invito, como siempre, a continuar en nuestra compañía de la 101.9 Radio U. Muy buenas noches. Fueron tus cinco dedos de alga suave, la mano que besé tanto en mi ausencia. Ahora cierro los ojos y te miro, mi pequeño nidito de alba, flor de greda pura, corazón de abeja. No tenías ningún pan y diste tanto. Panecillo tú en el rescoldo. Dolía tu grito, dadme a mi pueblo, dadme a mi pueblo. Quiero volver, dejarme, dejarme. Quiero volver, decías y te aventaban. Tuviste que morir para lograrlo. Volviste y te llevaron los obreros hasta la tierra en brazos, en tu caja. Te besaban la frente, sus espinas, niña dormida. Moreno caracol, raíz de violeta, párpado humilde, pequeñita antorcha, ¿dónde te fuiste? Te fuiste. Chabela, para seguirte. Para seguirte. seguirte, para seguirte, para seguirte. Que en paz descanses, linda camarada, y que jamás nos dejes, linda camarada.